de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo, Diegote. Gracias. Feliz día, Diego. Chao, querido. Me quedó la voz puesta, no la puedo sacar. Muy buenos días a todos quienes se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en este Enredando las Mañanas de día viernes aquí desde los estudios de FM La Catedral, que están muy calentitos en contraposición al día, que está muy fresco, aunque está queriendo salir el sol. Así es, esperemos que salga así como salió ayer después de una lluvia intensa, una lluvia prolongada que nos bancamos en las puertas desde afuera, digamos, del Congreso, esperando la votación, que como sabemos finalmente salió rechazado por 38 votos el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Mucha angustia, muchas sensaciones encontradas, ¿no? Pero también la alegría, por otro lado, de encontrarnos tantas en la calle. Claramente superamos el millón que fuimos el 13 de junio, a pesar de la lluvia, del mal clima, del frío. Y bueno, muchísima gente también en todas las provincias. También en un ratito vamos a estar hablando con Laura, compañera de Estación Sur en Catamarca, para que nos cuente un poco cómo se vivió allí. Y bueno, hoy obviamente vamos a estar haciendo un recorrido por todo lo que fue el 8 de agosto con testimonios, dado que ayer, como ustedes sabrán o no, se hizo el 8 de la noche una vigilia radial con compañeros y compañeras de otras radios de la red y de Radio Presente también estuvo participando. Así que los compañeros y compañeras se quedaron hasta muy tarde, por eso ayer no ha salido el Enredando las Mañanas. Algo importante a destacar de la cobertura de nuestros medios, de los medios alternativos, comentarios y populares, y no para hacer autobombo, es las coberturas colaborativas, ¿no? Están estallando por distintos lugares coberturas colaborativas de varios medios de comunicación popular que nos articulamos para tener un impacto mucho mayor y además poder como coordinar coberturas conjuntas. Pasó también el 8 de agosto, que hay que decirlo, fue una fiesta en la calle. Fue, aún sabiendo nosotras que la votación, los números en el Senado no daban, mantuvimos la fiesta y también la energía en el cuerpo, ¿no? Yo creo que recién me puse triste en el momento, aún sabiéndolo antes, recién lloré en el momento en que se dio la votación en el Senado. Más luego hubo una represión, bueno, también algo a reflexionar, cómo nos acostumbramos y cómo naturalizamos la forma de represión de este gobierno de las motos, ¿no? Yo creo que hace 5 años no me parecía tan natural que las motos vayan de a 2, policías salgan 20 motos, que salen a cazar gente. Ahora lo tenemos. Que van a cazar gente, digamos, y irnos y sacarnos los pañuelos que nos identificaban, ¿no? Irnos en grupo. Lo tenemos a un nivel naturalizado que hay que empezar a problematizar y a denunciar eso, ¿no? Cada vez que sucede. Algo se está dando, bueno, una discusión en estos días, capaz es interesante de recuperar, en torno a que nosotras sabemos que los derechos y esta discusión no empieza ni termina en el Estado, ¿no? Compañeras feministas, si se quiere, de un palo más anarco o autónomo, han salido a cuestionar esta confianza en que se sancione una ley y como diciendo, bueno, vieron que ahí no está la

rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Frente a la Asociación de Supermercados, ahí en Cervinio al 4000, la CETEP Capital realizó un acto con el objetivo de presentar una propuesta de acceso de los productos de la economía popular a las góndolas de los grandes supermercados, y para hablar de ello estamos en comunicación con Daniel Marcos, integrante del Movimiento Emancipador. Buen día, Daniel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, contanos un poco cómo fue la movida, cuál es el objetivo de ir a la Asociación de Supermercados a, digamos, desde el sector de la economía popular, exigir un lugar para los productos cooperativos. Mira, el primer objetivo es poder visualizar que en esta cámara, que son alrededor de unas 30 empresas, se concentran el 80% de los productos que se comercializan en la Argentina. O sea, 8 de cada 10 productos que compran los argentinos, alimentos, bebidas, elementos de limpieza, que pasan por estas cadenas de comercialización. Pero dentro de esas 30 empresas hay 6 que concentran el 70% y hay 4 que son todas extranjeras que concentran la mitad. Entonces, lo primero es hacer una campaña de esclarecimiento de estos sectores, que no hay ningún tipo de competencia de precios, son los lugares donde se fijan los precios, donde se aumentan permanentemente los precios, donde imponen condiciones también a sus proveedores, sobre todo a los medianos y más chicos, y por un lado acerca la campaña del esclarecimiento de esto, y por otro lado, ya que se ha llegado a tal grado de concentración de la comercialización de los productos argentinos, que existe un espacio mientras se habilitan otras formas para los productos y la economía popular. Entonces, que existan las góndolas para nuestros productos, que exista un seguimiento de precios, que se cambie la forma de pago de nuestros proveedores. Ellos generalmente retrasan los pagos 120 días, con los que les permite a las cadenas de supermercados amasar una masa de recursos inmensa, que forma parte de la especulación financiera de estos. Nosotros estaríamos exigiendo que los pagos sean a 7-15 días. Bueno, una serie de condiciones que cambien la forma de comercialización. Daniel, ¿cómo es el mecanismo por el cual estas grandes empresas se apropian de lo que producimos todos los argentinos y argentinas? Y ligado a eso, ¿cómo funciona el mecanismo de la fijación de precios, no? Porque... ¿Y si alguien las controla o quién las controla? Mira, se conocen porque, bueno, el sistema ese de precios cuidados fue un intento de poner algún grado de control, alguna mira sobre la remarcación de precios. Igualmente eso es casi, digamos, casi imposible controlarlo, porque ellos tienen muchas formas de remarcar los precios, cambiando productos, cambiando calidades. Mientras vos le controlás un precio, ellos varían el tipo de producto y ponen y disponen condiciones. Entonces, hay muchas formas de evadir la forma de remarcación de precios. Pero eso se dio sobre todo en el gobierno anterior. Este delibera los precios, los deja en fijación de mercado, pero con lo que te contaba antes, no hay ninguna economía de mercado. Acá hay mercados oligopólicos. Te estaba comentando que 4 a 6 empresas son casi la totalidad de la comercialización argentina. Entonces, por un lado, ellos tienen ese mecanismo que no solo tienen la posibilidad de remarcar los precios que paga nuestro pueblo, sino que le imponen los precios a nuestros productores. Los análisis del mismo organismo del Estado están mostrando una diferencia de 7 a 20 veces en los productos, por ejemplo, de frutas y hortalizas que se comercializan en estas cadenas de hipermercado. O sea, para que se tenga una idea, mientras pagan la pera 1 peso, del otro lado te lo están vendiendo a 10. Entonces, eso es una distorsión en la economía argentina que, bueno, que no trae ningún tipo de beneficio, ¿no? Daniel, por último, para que nos expliques un poco más en qué consiste la propuesta de llevar o de tener acceso de los productos de la economía popular a las góndolas de los grandes hipermercados, ¿no? Mira, nosotros que estamos acá como exigiendo un espacio para una línea de productos que se genera en la economía popular, o sea, en nuestras cooperativas, y que sean de acceso al público en general, que en algunos casos son de mejor calidad que los productos que se venden, porque muchos de ellos son de producción orgánica, y que tengan las facilidades de lo que vendría a ser el cobro de esos productos. Y ya que estas cadenas han sido beneficiadas con un montón de exenciones, ellos no pagan impuestos, no pagan tasas, fueron beneficiarios en los lugares donde se han localizado, o sea, impusieron una forma de comercialización. Ante eso, que esté la posibilidad de que los productos de un sector de la economía que ha podido subsistir a los grados de concentración y centralización tengan una forma de comercializarlo. Mientras tanto, nosotros vamos abriendo otras formas de comercialización, porque lo que está claro es que esto ha fracasado como política de que supuestamente iba a mantener los precios bajos, iba a generar empleo, iba, digamos, a mejorar las formas de comercialización de los productos argentinos. Esta es una política que impuso Cavallo en la década del 90, que lo único que ha logrado es mayor concentración y una masa de recursos que, en vez de favorecer la economía argentina, lo que hace es que esa masa de recursos la manejen pocas empresas y las terminan pasando a dólares jugando la de la Argentina. O sea, no tiene ningún círculo virtuoso. ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué respuesta piensan que van a tener de la...? Mira, como ustedes saben, esto es forma parte de la lucha, de la presión, de la movilización, de poner otro tipo de argumentos que no están en la mesa. Y bueno, es lo que tenemos nosotros, la constancia de la pelea. Así que creemos que va a ser favorable, que nos va a llevar tiempo, pero que va a ser favorable a la economía popular. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho esta comunicación con Enredando las Mañanas y ojalá los productos de la economía popular puedan ingresar a los hipermercados. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, muy amable, muchas gracias. Adiós. Pasaba Daniel Marcos del Movimiento Emancipador, entonces, contándonos un poco cuál es la situación de desigualdad que podemos ver en torno a la comercialización en los hiper supermercados. Recomendamos a todos los oyentes y todas las oyentes que puedan comprar en las ferias de la economía popular. Acá muy cerquita de Barracas, en el barrio de La Boca, hay una feria de la economía popular. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular intenta instalar este tipo de espacios para que sea un comercio justo, ¿no? Exactamente. Ya en un ratito vamos a estar hablando con Laura de Estación Sur en Catamarca para que nos cuente un poco cómo se vio el 8 de agosto allí. Nos vamos con un temita musical. Que no, de Las Taradas y Miss Bolivia. Portugués. Así que creemos que va a ser favorable, que nos va a llevar tiempo, pero que va a ser favorable a la economía. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho tu comunicación con Alimentando las Mañanas y ojalá los productos de la economía popular puedan empezar los hipermercados. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Adiós. Pasaba Daniel con el movimiento emancipador, entonces, contándonos un poco cuál es la situación de desigualdad que podemos ver recomendamos a todos los chicos que se puedan comprar en las ferias de la economía popular acá hay un 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Minutos nos separan de las 11 de la mañana y nos vamos a Catamarca para hablar con nuestra compañera de este Enredando las Mañanas y de la Red Nacional de Medios Alternativos, Laura. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, compañeras? ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto esta comunicación telefónica tan poquitos días del encuentro aquí en Catamarca. Estamos todos acá con la organización a pleno para recibirles en este encuentro de la comunicación popular alternativa. Qué hermoso. Comunitaria. Qué hermoso, ¿sí? Lo que nos contás. Lau, ¿cómo se vivió allá en Catamarca ayer, el 8? Se vivió muy bien, lleno de alegría. Yo creo que como en todo el país, ¿no? Fue la jornada del 8, fue un disfrute para quienes venimos ahí caminando las calles hace un tiempo, porque, bueno, nos damos cuenta que está lleno de adolescentes, está lleno de niñas, está lleno de mujeres de todas las edades, de abuelas, de madres, que salen juntas a la calle. Lo que más nos gustó fue que, digamos, en estas acciones que se hacen siempre en la calle hay quienes toman la palabra y siempre veníamos siendo como las mismas, y ahora de repente nos encontramos con pibas de 16 años que tomaron el micrófono y dieron cátedra, ¿no? Y entonces ya está. Y bueno, la verdad es que eso es, yo creo, lo más importante, lo que no pudieron ver lamentablemente quienes nos legislan. Que ya hay, ya está hecho, no hay vuelta atrás, ¿no? Que hay una gran siembra y cosecha de conciencias nuevas que tienen un interés profundo por la igualdad, por la equidad, por el no a la violencia, y que bueno, que están dispuestas con argumentos muy firmes, muy sólidos, mejores que los de algunos senadores que estuvimos escuchando, y ni hablar de los diputados, a defender sus derechos. Sin duda, el debate fue tremendamente mediocre, ¿no? Para el nivel que desde el movimiento feminista y desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se planteó, y tuvimos que escuchar cosas como que no habían tenido tiempo de leer el proyecto, entonces votaban en contra, como decíamos hace un ratito. Sí, también decíamos que de Catamarca, de los 3 senadores, senadoras, 2 votaron en contra. Y uno solo votó a favor. Lau, preguntarte, ¿cuál es la situación en San Fernando? Vos estás en la capital de Catamarca, en relación a la sociedad y este derecho que nosotras estamos exigiendo en las calles, pero ¿cuál es la situación como más general de la sociedad ahí catamarqueña? Lamentable, triste, realmente es triste, porque, bueno, nosotras tenemos una provincia que aún a 12 años de haberse aprobado la Ley de Educación Sexual Integral no se adhirió por protocolo a nivel legislativo ni de la ESI ni tampoco de la ILE, digamos, no estamos adheridas. Si bien hubo una diputada que hace muy poquitos días ingresó el proyecto para adherir a ESI, que una diputada llamada Adriana Díaz por el Frente para la Victoria, no hubo nadie más que lo hiciera para adherir a la ILE, ¿no? Y eso pone, por ejemplo, a las compañeras que están trabajando en la salud pública puntualmente acá en Catamarca, en la maternidad provincial, y que están aplicando el protocolo ILE, pero el protocolo que se baja del Ministerio de Salud Pública de la Nación, las pone en una situación de clandestinidad, básicamente. Entonces, hubo, como vos bien lo decías, de los 3 senadores, 2 que votaron en contra y solo 1 que votó a favor, y mucha oposición de muchos sectores muy vinculados también al poder de la Iglesia, ¿no? que entorpecen y entorpecieron y aparentemente van a seguir entorpeciendo la aplicación, inclusive de lo que ya es legal, de lo que ya se establece a nivel legal. Entonces, bueno, nuestra tarea básicamente consiste en ahora en más presionar con mucha más fuerza, lo veníamos haciendo, pero aún con mucho más fuerza para que eso se protocolice, por ejemplo, y para que se pueda implementar, digo, para que tengan quienes quieren hacer esto, porque hay quienes quieren enseñar educación sexual integral. Hay muchas docentes, muchas personas dispuestas a llevar adelante la tarea, al igual que en la salud pública. No somos la mayoría, pero sí somos muchos, que tengamos las herramientas necesarias para poder hacerlo con las libertades que establece la ley, ¿no? Porque, bueno, de última sería también estar cumpliendo una obligación que nos toca como ciudadanas y ciudadanos. Han puesto, mira, te cuento como mayor énfasis, así cortito, porque inclusive hasta ya es desopilante, gracioso, no se puede una ni enojar. En vez de buscar que esos proyectos ingresen a la Cámara Legislativa, lo que han hecho es que han puesto a diseñar una famosa de esas ordenanzas que han polulado por un montón de poblaciones en el interior del país para declarar a Catamarca, al Valle Central, un departamento pro vida. Bueno, ya con todo lo que eso significa, ¿no? Que hasta también es medio cómico. Lo más cómico de todo es que lo han hecho, lo anunciaron en los medios de comunicación y minutos después en los medios de comunicación salió publicado que ya era Catamarca, ya tenía una ordenanza, hacía como 4 años más o menos atrás en la que se declaraba al departamento pro vida, o sea que, digo, hasta ese mamarracho, un grupo de concejales del Partido Radical, tristísimo porque, digo, una se ríe, pero la verdad es que con semejantes referentes estamos como con pocas esperanzas de que estas cosas se solucionen en esos ámbitos. Así que, bueno, nos movilizamos. Al principio siempre fuimos menos y ahora la verdad es que estoy así, estamos todas desde la colectiva feminista en donde estábamos y un grupo de periodistas feministas también que se llama Eulalias, que son los dos grupos en los que activamente milito, como muy contentas de lo que se generó a nivel social, ¿no? Muchísima gente en las calles, como les decía, las pibitas tomando el micrófono, muchísimas hijas de funcionarios inclusive, que vos decís, wow, qué bueno, ¿viste? Porque en realidad, o si no les van a conseguir cambiar la cabeza a sus padres y a sus madres, seguramente cuando les toque participar de la vida política van a tener otra forma de mirar las cosas. Lau, cuando empezaba el programa hablábamos de los 38 senadores y senadoras que votaron en contra del proyecto, que votaron a favor del aborto clandestino, y entre ellos podríamos hacer un top 10 de los argumentos más nefastos o de los senadores más nefastos, más dinosaurios, digamos. Y entre ellos hay un senador de Catamarca, Dalmacio Mera, que una de las cosas más nefastas que dijo es que si a los pobres, él decía, cito textual, ¿no? Cuando hablamos tanto de los pobres, yo recorro mi provincia y la verdad es que si encima los pobres, desde que volvió la democracia, no les podemos llevar agua, luz, no le podemos dar educación de calidad, no le podemos dar seguridad, no le podemos dar salud, ir a decirle cuidado y no tengan hijos en esta ampliación de las posibilidades de practicarse el aborto por voluntad propia, bueno, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Pero digo, esta naturalización de ya partir de la base de y reconocer que en su propia provincia la gente no tiene agua, educación de calidad, digo, esto de que se me junta todo, porque hoy Macri también salió a decir de que la importancia de la educación sexual integral, ¿no? Una ley que durante 3 años desfinanció y nunca quisieron implementarla, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos ahí, digamos? La verdad es que en cuanto a los argumentos, le digo, ¿qué más que decir que son nefastos? Me parece que están buenísimas las campañas que se han empezado a lanzar a nivel redes, particularmente con competitorios que se están firmando, que yo tenía un tope de 150.000 firmas y yo creo que ya llevan muchas más, que son los petitorios de Change.org, que he visto circulando hacia él, otra de las senadoras también que es Inés Blas, que bueno, ocupa la banca de la mujer, digamos. Sí. no es ni más ni menos que eso, que además de votar en contra, mostró un desconocimiento total de las leyes vigentes, porque bueno, hablaba de que si aprobábamos el aborto para su realización legal, los violadores se van a limpiar su conciencia, digo, no sé, indudablemente desconoce que en 1921 Jair Yrigoyen lo había establecido y que está en el Código Civil desde hace 98 años, ¿no? Entonces, es muy triste. Eso, como a la que no leyó el proyecto, como Urtubey que hizo apología de la violación, digo, son cuestiones gravísimas. Lo hablábamos recién con una amiga, minutos antes de la llamada, decíamos, la contratapa del New York Times, mi inglés es pésimo, que firmada por Amnesty, que decía: senadores de Argentina, el mundo nos está mirando, indudablemente hemos pasado el bochorno del mundo, porque si han estado mirando eso que sucedió en la Argentina, se ha puesto en evidencia a nivel mundial que vivimos en una sociedad, aparte de medieval, completamente precaria a niveles políticos, ¿no? Espero que la gente que vota, por ejemplo, que yo en mi caso, bueno, no, porque no voto por una decisión personal, pero quienes sí eligen y creen en este sistema democrático delegativo, con estas muestras, por lo menos piensen un poquito más en el momento de depositar el voto. Lau, sin duda no nos queda tiempo para toda la primera hora de la Enredando, la dedicamos a hablar del 8. Vamos a cerrar convocando a los oyentes y a las oyentes al 15 Encuentro Nacional de la Comunicación Comunitaria Alternativa Popular de la Red Nacional de Medios Alternativos en Catamarca, que es el 17, 18 y 19 de agosto, ¿verdad? Así es, ya les estamos esperando. Hay paneles de primerísima categoría, digo, analizando temáticas que alguna vez no estuvieron en los medios hegemónicos y que gracias al trabajo de todos los medios que estamos del otro lado, del lado de la gente, hemos podido instalar. Así que bueno, tenemos eso, ¿no? Como una gran presencia de referentes territoriales y de luchas sociales en varios, y académicos en varios de los paneles, y por supuesto la cantidad de talleres con enorme calidad que brindan los compañeros y las compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá en Catamarca tenemos varias carreras de comunicación y les cuento que estallaron las planillas de inscripción, así que van a tener que venir a trabajar muchísimo, porque están súper expectantes quienes están estudiando estas carreras. Inclusive tenemos chicos de las escuelas secundarias que van a participar de justamente los chicos de la secundaria están pidiendo la ESI, y así que los compañeros y compañeras de Zumba la Turba van a ofrecer un taller para producir spots radiales de ESI, y bueno, acá tenemos las radios escolares, así que nos va a servir a todos y a todas, sin duda va a ser un encuentro maravilloso. Esperamos con el corazón abierto a quienes quieran venir y acercarse. Bueno, acá se originó una especie de campaña solidaria de alojamientos, muy similar a lo que pasa en los encuentros de mujeres, así que bueno, hay muchas compañeras, compañeros, amigos de la Estación Sur que han ofrecido sus casas para que paren quienes vengan. Así que bueno, anímense, o carpas, o bolsas de dormir, lleguen a este encuentro, porque bueno, es el momento histórico en el que quienes estamos resistiendo en los territorios nos tenemos que organizar aún más, ajustar los entramados de esta red, de este tejido, y construir una nueva forma de organización social, ¿no? Algo más parecido a una matria. Sin duda, Lau, te escuchamos acá sonriendo y atentas. Te mandamos un abrazo enorme y nos vemos seguramente ahí prontito en Catamarca. ¡Ay, qué lindo! En menos de 10 días. Un abrazo enorme, Lau. Abrazo enorme. Adiós. Que estén muy bien. Adiós. Pasaba adiós. Laura de la Estación Sur, radio integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos de Catamarca, contándonos también, además, de lo nefasto de la sociedad catamarqueña en torno a el avance de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, contándonos los preparativos que están haciendo ahí desde la Estación Sur para recibirnos en lo que va a ser entonces el 15 encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos el 17, 18 y 19 de agosto en San Fernando del Valle de Catamarca. Ahora vamos con Sara Eve, Histórica. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la identidad?

Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. En el transcurso de estos años, pero que también en la misma provincia donde mata a Ana María Acevedo. Ana María Acevedo es una niña de Vera, del norte de la provincia de Santa Fe, un pueblito muy lejano, que consulta a su centro de salud del pueblito de Vera por un dolor de una muela. En ese momento se le diagnostica que está embarazada, que tiene un saco gestacional sin embrión, ¿sí? Lo cual significa probablemente 5 semanas o 6 semanas. En ese momento se la deriva a Santa Fe, sí, que es como la ciudad más cercana, pero igual son como 300 kilómetros para que sea atendida, porque bueno, no podían atenderle su problema de la boca que no se terminaba de resolver cursando un embarazo. En ese momento, cuando llega a Santa Fe, se le diagnostica un cáncer de mandíbula avanzado. Desde ese momento su familia y múltiples organizaciones sociales solicitan la interrupción del embarazo por riesgo a la salud y a la vida. Estaba de menos de 8 semanas, habían pasado solo 2 semanas desde su primera consulta. Y bueno, la historia termina muy mal. Desde las 8 hasta las 22 semanas, Ana María Acevedo estuvo internada en el Hospital Iturraspe de Santa Fe, cuyo jefe de servicio sigue siendo el doctor Seguer, que al día de hoy no ha sido removido, quien le negó la interrupción legal del embarazo. Se le practica una cesárea de urgencia a las 22, 24 semanas. El feto nace, fallece a las horas y a las 2 semanas fallece Ana María Acevedo, producto del cáncer avanzado de mandíbula, por lo cual no quisieron realizarle ni quimio ni radioterapia. En fin, por eso nuestra carpa se llama Ana María Acevedo, por ella estamos acá, por ella vamos a seguir acompañando abortos legales seguros, así que bueno. Sí, porque para nosotras es un caso emblemático en términos de cuando nos dicen que quieren salvar a las dos vidas, nos hablan de esto. Y lo que nosotros estamos proponiendo es acompañar a todas las personas que quieran decidir sobre sus cuerpos, que quieran decidir sobre sus vidas, acompañarlas en lo que ellas decidan. Ese es el proceso. Entonces nuestra carpa se llama así porque reivindicamos que estamos parados de otro lado, y esa grieta que nos divide es una grieta que implica pensar un futuro que sea mucho más vivible y que queremos acompañarlo. Escuchábamos a las dos compañeras que estaban en la carpa de la Red de Profesionales para Decidir, contando quién es Ana María Acevedo, ¿no? Una historia que nosotras y nosotros conocemos, pero que nos parecía bien volver a poner su voz, su nombre en el aire. Cuando terminó la votación en el Senado, ahí la estábamos viendo en la calle y se escuchó un fuertísimo Ana María Acevedo presente, así que nos parecía una buena forma de terminar este Enredando las Mañanas, atravesado por lo que fue el 8 de agosto, por lo que es la lucha por la legalización del aborto aquí en nuestro país. Estuvo Joel ahí operando y musicalizando este programa, que nos tiene también preparado un tema de cierre, ¿verdad? Sí, así es. Es una canción que me pasó un compañero chileno que es de la insurgencia de España, el grupo de rap que está siendo perseguido por el Estado español y que tiene un par de compañeros presos. Este es Elgio, el artista. La canción se llama Hace Falta. Nos vamos entonces hasta el lunes para volver con más Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estuvieron Joel y Pablo ahí haciendo posible que ustedes escuchen este programa. Aldana y Antonella aquí en el aire. Nos reencontramos el próximo lunes. Nos vamos con el rap entonces de La Insurgencia.